El corrido no se acaba con ese crimen fatal. Fue su cuerpo el que mataba. Queda vivo su ideal. Zapata no muere nunca. Siempre seguirá vigente. Su lucha no queda trunca. Va en la sangre de su gente. A nuestra humilde colonia le ha dado nombre. Y por ella hemos luchado. Juntos mujeres y hombres. Betuana ya con su gente. Luchando sin descansar. Una voz tienen presente. Viva tierra y libertad. En la mente del humilde, en el campo, la ciudad, una idea está siempre firme. Quiero tierra y libertad. Ya con esta me despido. Con este canto sencillo. Aquí se acaba el corrido. Zapata, el gran caudillo.